El senador Alejandro Navarro se manifestó contrariado por las declaraciones de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, quien afirmó que la jornada en que se aprobó la idea de legislar en torno al proyecto de Ley General de Educación tenía un carácter histórico, ya que se estaba derogando la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE. Al respecto, el senador manifestó que la ministra cae en una imprecisión y una falta de rigurosidad por cuanto es falso que se haya derogado la LOCE, ya que a pesar de que se haya aprobado esta ley, la LOCE sigue vigente en muchos de sus títulos y artículos, por lo que decirle a los chilenos que se está frente a un hecho histórico cuando lo que se dice que se ha realizado no es tal, es faltar a la verdad y confundir. El parlamentario afirmó, comillas, sí creo que estamos frente a un hecho histórico, pero no para los estudiantes ni para los padres y apoderados que nos manifestaron su descontento con las paupérrimas condiciones en que se encuentra la educación en Chile, sino para los amigos del lucro y del negocio de la educación, que han logrado un gran triunfo. Por otra parte, Navarro señaló que el Senado ha dado su aprobación a un proyecto cuyo único fin es blanquear la LOCE, que consagra la definición de educación pública acuñada por Sebastián Piñera y que no representa ni un solo peso más para mejorar la calidad de la educación. El legislador señaló que si se quiere llevar adelante una política educativa cuyo sello sea la igualdad de oportunidades, se debe impulsar una política de financiamiento preferencial hacia la educación pública, porque es en ella donde se educan los sectores de menores ingresos. Es allí donde llegan todos los estudiantes que no pasan la selección de los colegios subvencionados. Por lo mismo, el país no entendería que esta ley no fuera asociada a un mayor gasto público en los establecimientos fiscales.